Estoy buscando en mis bolsillos y solo encuentro agujeros. Qué bien vendría un plato de comida con una rica cerveza. He perdido mi trabajo, no quiero perder mi tiempo. Esta crisis me ha afectado, eso sí que es algo serio. No tengo ni para el bingo, mi chica ya no me espera. Solo me quedan tres cosas: el blues, el mate y mi perro. Yeah, yeah, yeah. Estoy buscando en mis bolsillos y solo encuentro agujeros. Qué bien vendría un plato de comida con una rica cerveza. He perdido mi trabajo, no quiero perder mi tiempo. Esta crisis me ha afectado, esto sí que es algo serio.